Buen día, buen lunes. Ya estamos llegando al final del mes petizo del calendario. Hoy, febrero se nos va. Y ya estamos tocando marzo. Hay muchísimos chicos y gente joven que hoy comienzan su tiempo escolar y hay otros que todavía están esperando que pasen algunos días. Los universitarios hace rato que están rindiendo en distintos puntos del país. Cuando los adolescentes o jóvenes me piden que rece por el éxito de sus exámenes, siempre les digo, yo voy a rezar para que se acuerden todo lo que estudiaron y un poquito más. Bueno, digamos un plus de plegaria, un poquito más. A quienes se llaman Hilario, mis saludos cordiales, dado que hoy el santo oral popular celebra al Papa San Hilario, que vivió en el siglo V. Vamos a hablar ahora del tema de la alegría. Esta música de fondo nos pone en sintonía para escuchar lo que decía Khalil Gibran. La claridad de un amanecer guarda estricta relación con las sombras de la noche anterior. De ahí que la felicidad es tan intensa como la desdicha que la precediera. Cuando más hondo cale la tristeza en el ser de ustedes, tanto mayor será la alegría que puedan contener, decía también Khalil Gibran. Tengo un texto muy lindo de René Trocero, lo transcribí aquí hace bastante, pero creo que tiene una vigencia permanente en su librito Pensar y Vivir en Libertad. Prefiero el llanto esperanzado que la alegría sin futuro. Naciste sabiendo llorar. Lentamente aprendiste a sonreír. Como si la vida fuera un camino hacia la alegría. Al nacer lloraste solo. Y tu primera sonrisa fue al descubrir el amor en una mirada y en una caricia. La alegría tiene que ver con el amor. Hay carcajadas que se parecen más al sollozo que a la risa. Tal vez descubras de veras la alegría cuando hayas hecho feliz a otro. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.